Las desobedientes, biografía de mujeres que se animaron a ser ellas mismas. Hoy, Julieta Lantieri, farmacéutica, médica y precursora en el movimiento feminista. Julieta Magdalena Ángela Lantieri nació el 22 de marzo de 1873 en Cuneo, Italia. Llegó a Buenos Aires con sus padres y su hermana cuando tenía 6 años. Fue la primera mujer que pudo ingresar y recibirse de bachiller en el Colegio Nacional de La Plata. Fue una de las primeras 5 mujeres en Argentina y la primera italiana en recibirse de médica. En 1898 se graduó de farmacéutica en la Universidad de Buenos Aires y algunos años después realizó prácticas de obstetricia en la Escuela de Parteras. Fue discriminada por los hombres de su época, que insistentemente trataron de amedrentar su carrera política y su carrera científica. Organizó el Congreso Femenino Internacional Porteño, fundó el Partido Feminista Nacional, la Asociación de Universitarias Argentinas, la Liga Pro Derechos de la Mujer y la Liga por los Derechos del Niño. Asimismo, acostumbrada a enfrentar los prejuicios, su vida personal no fue la excepción. No hubo un solo rincón en silencio cuando se casó con Alberto Renshaw, 13 años menor que Lantieri, que acompañó su lucha y venció junto a ella varios de los obstáculos que alejaban a las mujeres de sus derechos civiles. El rumor silencioso volvió a sonar cuando se divorció un tiempo después. Durante su matrimonio obtuvo la ciudadanía argentina tras tener que presentar un escrito de su esposo que lo consintiera. Con la reforma electoral conocida como Ley Sáenz Peña, Lantieri exigió para sí todos los derechos ciudadanos. En 1906 participó del Congreso Internacional del Libre Pensamiento en Buenos Aires e integró el Centro Feminista. Más tarde, Lantieri fundó la Liga Argentina de Mujeres Liberadoras. Julieta fue una desobediente desde muy joven. Se convirtió en la primera mujer incorporada al padrón electoral y en las elecciones del 26 de noviembre de 1911 en la primera sudamericana en votar. En 1912 fue nombrada por las trabajadoras de la higiénica asesora frente a los patrones del lavadero. Julieta se había sumado a su lucha de la mano de las obreras gráficas y de la socialista Carolina Musili, que luego de conquistar su convenio colectivo se organizaron para apoyar a otras trabajadoras. En 1919 se postuló para ocupar una banca en la Cámara de Diputados de la Nación y alegó ante la Junta Electoral. La Junta accedió a su reclamo y así Lantieri compitió por una banca en el Congreso como diputada, convirtiéndose en la primera mujer candidata en la Argentina. Obtuvo 1.730 votos, siendo sus votantes en su mayoría hombres. Julieta Lantieri fue una pionera en la historia política argentina y parte de su rebeldía queda plasmada en la siguiente frase. Arden fogatas de emancipación femenina, venciendo rancios prejuicios y dejando de implorar sus derechos. Estos no se mendigan, se conquistan. Esta fue una producción de las y los alumnos de séptimo grado de la Escuela 18, Distrito Escolar 4, Provincia de La Rioja.